pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Si buscamos la palabra DILF en el diccionario, aparece una cara de él. Es lindo, es talentoso, baila bien y no existe una persona en el planeta que no lo ame. Hace dudar a los hombres heterosexuales de su sexualidad y a las lesbianas también. Estoy hablando de nada más y nada menos que... ¿De quién? Y de Ricky Martin, ¿de quién va a ser? Yo quería agregar a esto que tal vez sí hay personas que lo odien, que deben ser las minas que estaban demasiado ilusionadas con que en realidad sí era heterosexual él y que todavía tenían chances. Pero su club de fans, pero digamos. Esas yo creo que siguen pensando. Lo siguen bancando. Siguen esperando que se active el chip heterosexual en algún momento. O que vuelva, estoy haciendo comillas, el chip heterosexual. Hoy vamos a hablar del disco A Medio Vivir. Está muy bueno, la verdad. Estoy muy contenta que te haya gustado la elección del disco. Te juro que no esperaba nada y me encontré con algo muy importante, la verdad. Pero es muy una, conforme quedé. Es una máquina de hits. Conocía prácticamente todos los temas y el que no sabía la letra, por lo menos me sonaba mucho. Y eso que nunca te lo había hecho escuchar antes. No es que te lo pongo siempre de fondo acá para hacerte lavado de cerebro. Igual te pido que te calmes un poquito porque recién empezamos. Estoy muy emocionada. A Medio Vivir es el tercer disco de Ricky Martin, que salió en el año 1995, y fue con el que definitivamente pegó el salto. Es el disco que lo hizo conocido en Estados Unidos, que, como muchas artistas latinas, a veces pareciera ser eso lo que resulta más importante. Es algo que habíamos discutido incluso con el caso Shakira, el Shakira Affair. That bitch. Sí. That fucking bitch. Sí, es como que no se conforman con el público latino y necesitan ir desesperadamente a conquistar Estados Unidos. Yo supongo que porque es más rentable. Acá no, se me hace que en América Latina es más difícil vender el volumen de discos que se vende en Estados Unidos. Pero acá compramos cualquier boludez. No sé si tanto compramos como consumimos de otras formas. Como sea, es un disco en el que abundan baladas. Como corresponde. Pero tiene un tema movido que es muy conocido, que se llama María. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. ¿Habla de la falopa? Todas las canciones de Ricky Martin hablan de la falopa. ¿Quién es la madre de sus hijos? Ese es otro gran misterio. Sí, y alquiló el vientre, ¿no? Sí, y ahora parece que va a tener otro hijo más. Mirá, ¿alquilará el mismo vientre? No sabemos. Estas son algunas preguntas que vamos a resolver durante lo largo y ancho del programa. Porque va a ser tridimensional. Exactamente, porque la emoción sobrepasa todas las líneas y todos los límites. Pero ahora vamos a escuchar un gran tema, gran tema. Por favor, suban el volumen. Nosotros lo estamos por subir acá. Y fíjense que ya estamos gritando porque es una canción épica. Fuego de noche, nieve de día. Ha sido mía solo una vez. te levantas y te vas. Él te está esperando como siempre. Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Entre los pliegues de mi cama, sé que estás a punto de venir, pero solo viene la mañana. Tu loca manía ha sido mía. Solo Timazo, Timazo, para mí ranqué alto en los mejores, las mejores baladas en español. Probablemente, sí. Habría que hacer un raconto algún día. Ricky Martin, para los que no saben, y si no lo saben son unos ignorantes, arrancó su carrera cantando en Menudo, una de las primeras boy bands. No por ello fue la mejor, porque la mejor fue los Backstreet Boys, y es los Backstreet Boys porque siguen vigentes. qué sé yo. Yo creo que hubo mucha boy band que tenía talento, pero ya estaba demasiado opacada. En los 80 en Latinoamérica por Menudo, en los 90 por los Backstreet Boys. Como decíamos, la carrera de Ricky Martin viene de muchas décadas y en los 90 fue cuando decidió lanzarse como solista. Claramente la mejor década de la música de toda la historia universal. Al menos para el pop. Y que de hecho es de la década en que más basamos nuestros programas. Hay que soltar a los 90. Claro, hay que soltar. Vez. El disco del que estamos hablando, A Medio Vivir, tuvo una buena recepción por la parte de la crítica. También en esos años, Ricky debutó en Broadway como actor en la comedia musical Los Miserables. Y también ya había pasado por televisión. ¿Por esa época no hizo también el tema de Hércules, la película de Disney? Sí, sí. Ay, ¿cómo se llamaba? Gran tema. No me acuerdo. A la de la distancia, no importa la distancia. Sí, me acuerdo del video y de todo eso, pero la verdad es que no recuerdo el tema. Muchas luces, muy flashero el video. Sí, y además está toda la cuestión de... Agarramos a estos artistas pseudo-latinos como Cristina Aguilera, que también hizo la canción de Mulan, creo. Bueno, y a Thalía, que hizo la de Anastasia. Con Ricky Martin hizo Nobody Wants to Be Lonely. Otro disco que para mí tendríamos que ver. Debe ser un trabajo interesante ese. Pero una de las cosas que más nos importan sobre la carrera de Ricky Martin es su relación con la merca, claramente. A mí de chico me dijeron que no escucha de María porque hablaba de la droga. Fue un compañero de primaria. ¿Es así? ¿Habla de la droga, María? María se le suele decir a la cocaína, qué sé yo. ¿Vos te drogás, Marcos, con cocaína? No, así que María, la canción de Ricky Martin no tuvo efecto sobre mí. ¿Escuchamos? No sé la de Blondie. Escuchamos María y seguimos con más pop que estás en los cielos. Con tu miel somos la semilla. La bebé de seguro te va a matar. ¡Opa! es mínimamente sospechoso. A ver, repasemos la canción. Dice, te atrapa y no te deja. Uh-huh. Así es María, blanca como el día. Blanca. Pero es venenosa, si te quieres enamorar. Si es veneno, cántala bien, Marcos, te lo pido por favor. ¿Qué sé yo? You have only one job. Después dice, si la bebes de seguro te va a matar. ¡Uepa! Y aunque me muera, María, te tengo que besar. Es una oda a la merca. Parece una. Podría, te digo, ser una canción de Los Redondos. Claro. De tanto que habla de la merca. Quiero pedirle perdón a mi mamá que cuando me decía que esta canción hablaba de la droga, yo no le creía. Tal vez porque tenía 5 años y no sabía lo que era la droga, pero bueno. Ahora que sabes. Me parece que mi mamá tenía razón. Gracias, mamá, por advertirme sobre los peligros de la droga y Ricky Martin. Hay otras frases más como te condena poco a poco, te vuelve loco loco. No hay mucho más que agregar, me parece. Señor juez, vamos a. Creo que el veredicto unánime de este jurado es. Habla de la falopa. Habla de la falopa. Ricky Martin era, era o es un falopero. Otra canción que habla de la falopa también. ¿Por qué decimos tanto la palabra? Es como me que siento la... del 97 de vuelta diciendo tanto la palabra falopa. Y que además ya la dijimos tantas veces que empezó a perder sentido. Decís falopa sí, sí. Y como que. Se rompe la cadena remisional. Digamos cocaína. Pero es re serio eso también. Bueno, es un tema serio. Pero no, acá no se trata de hablar tan en serio de cosas que están afuera de los compacts. ¿Ricky Martin habrá tomado cocaína sobre el compact de A Medio Vivir? Sería una gran para usarlo foto. Tipo espejito, sí, sería muy decadente también. Otra canción que habla de la falopa, como decíamos, es la que vamos a escuchar a la continuación. Dice, por ti he dejado todo sin mirar atrás, aposté a la vida y me dejé ganar. He perdido todo hasta la identidad. Bueno, tal vez, qué sé yo. Tal vez no habla de la palopa, de la merca. Tal vez habla de mal de amores, pero queremos pensar que habla de la cocaína. Con ustedes, te extraño, te olvido, te amo. Tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Atrás, aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. La identidad, y si lo pidieras más podría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado. Enseñaste el límite de la pasión y no me enseñaste a decir adiós. He aprendido ahora que te has marchado. Seguimos con más Pop que estás en los cielos, y este es el bloque preferido de Marcos porque habla de las canciones que no le gustaron. Así es. Estamos escuchando Bombón de Azúcar, que es una canción que me estaba gustando mucho hasta que arrancó con unos shubidubidu guagua. Sigue siendo un gran tema igual, ¿eh? Es que, pero la arruina. Bueno, esta canción, como decíamos, que estamos escuchando acá de fondo, Bombón de Azúcar, que tiene un nombre digno de Celia Cruz, te hace mover un poco la colita y las patitas. Pero bueno, tiene ese shubidubidu guagua que o sea, para mí el shubidubidu guagua está limitado a la canción de Ángel Anaconda. Lo demás no lo merece. ¿Qué le podemos criticar, Luciana, a Ricky Martin? La nada, tapa de barba candado, el pelo largo, no chaleco gusta, de cuero con no torso me, al aire. Claro, no me gustaba la etapa de dime que me quieres en la intimidad, que estaba con el pelo largo, barba candado, chaleco de cuero y el torso desnudo. Sí. Que no era medio. Y pantalones de cuero también, obvio. El cuero es un gran tema de las últimas décadas del siglo XX, creo. Ya, lo hablamos cuando hablamos de Chayanne en su momento. Sí. Que hay una cosa muy innecesaria con respecto al cuero, que no es sexy, no es atractivo para nada, y además te hace transpirar como loco. Sí, terminas como Ross. Como en Ross. En el capítulo poniéndote talco y armando una pasta tremenda para poder subir el pantalón de nuevo. ¿Sabes que yo tengo una historia para contar? No es mía. Es una paciente de una psicóloga que conozco, que es una mujer grande, que un día le dijo que tenía que confesarle su mayor secreto. Entonces ella se esperaba maté a mi cualquier mamá. Cosa, ¿no? En realidad te esperás cualquier cosa, porque el mayor secreto de una persona puede ser que mató a su madre, como que, no sé, algo que verdaderamente nunca le contó a nadie, por ahí no sé, algo que no le gusta el helado. Claro. Pero come para disimular. Que todos lo juzgaríamos en esta sociedad. Claro. La cuestión es que a la sesión siguiente, esta señora le llevó una carpeta y cuando la abrió, estaba llena de fotos y recortes de Ricky Martin. Y el secreto inconfesable de esta señora de más de 60 años, hace 20 años, era que era fanática de Ricky Martin. Y no se lo podía decir a sus hijos ni nada por el estilo porque lo criticaban mucho. No quiero que este programa sea en torno a mi madre, pero a mi madre también le criticamos su fanatismo por Chayanne. Es algo que hay en todas las familias, criticarle al cantante. Acá yo me paro de manos con Norma. Chayanne es el cielo. Hay algo también, no sé si criticable, no nos vamos a meter en la sexualidad de Ricky Martin. Pero a mí me llamó la atención que haya contado su homosexualidad cuando estaba por sacar disco nuevo. ¿Vos decís que lo hizo por campaña? No por campaña, pero sí, un poquito. Ser puto está ok. Sí, acá, como ya dejamos claro en el programa sobre Madonna, estamos muy a favor de... En contra de la violencia de género, a favor de la diversidad de religiones, y ahora a favor de que la gente mayor haga cosas, y ahora a favor de la diversidad sexual. Qué programa abierto que tenemos. Somos re progres, la verdad. Hay algo que también me hace mucho ruido, no particularmente en Ricky Martin, porque la verdad es que no le seguí mucho la carrera después de que salió del closet, porque claramente yo tenía muchas chances de acostarme con Ricky Martin y en ese momento las perdí. Pero te digo, Luciana, que las chances que tenías el día antes de que se declare son las mismas que tenías el día después, porque ya era, aunque no lo diga. ¿Cómo? ¿Uno no se hace puto? No se hace puto el día que lo cuentan, tengo entendido. Igual viste que con esa gente no se sabe. Hay que mejor tenernos lejos. Bueno, me decías. ¿Le siguió cantando a las mujeres post-confesión homosexual? Porque muchas de sus canciones incluyen la palabra mujer o hacen referencia a la mujer. Como que no te cantan neutro. Y yo supongo que es por una cuestión de costumbre ya. Aunque estaría bueno que haga un disco, un gran disco como este. Que diga Te amo Carlos, que se llame Te amo Carlos. Te amo Carlos, Te amo Carlos, Te amo Roberto. Te amo Elmer y que sea para Chayanne. Ay, sería genial, un romance entre Chayanne y Ricky Martin. Que no sé, Ricky Martin. Ya está, tenemos programas para acá y a que termine. Y me daría letra para hacer un programa de Chayanne que Luciana se niega. Yo me niego porque nos han criticado mucho a Chayanne. Nada más. Te dejas manejar. Vamos a escuchar ahora la canción que le da título al disco, que se llama Medio Vivir. Voy a hacer mi voz gritando a la ciudad. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe de pero sin ti, todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir. Y se me pasa la vida y no encuentro salida. Hace tanto tiempo que ha pasado antes, pero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos. Y cada vez se me hace más difícil cada vez. Es que sin ti todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir. Y se me pasa la vida y no encuentro salida. Tiempo hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discurso. Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también necesitabas. No está de más hablar de vez en cuando. Sin ti respiro con un solo pulmón. Y es que sin ti todo se quemó. Último bloque. Calmate. Último bloque de Pop que estás en los cielos. Luciana no tomó Lexotanil, así que está un poco ansiosa, como de costumbre. Y en el bloque pasado prometimos que íbamos a hablar de las canciones que no me habían gustado, porque a Luciana le gustaron todas. Es un y gran no disco. Me dejó. No me es dejó. Es un gran disco. Empezó no a hablar de lo que quería ella. No hay nada criticable. Ay, yo tengo algunos puntos. Por ejemplo, la canción esta Revolución, no sé, me tira mucho a Amaral. Amaral tiene un gran disco que lo tengo acá en mi disco. Pájaros en la cabeza. Sí, Pájaros en otro programa que se viene. Qué manera de perder audiencia. Bueno, Revolución, que es una canción que podría... Bueno, en ese disco de Amaral creo que hay una canción que se llama Revolución, que es una versión pulenta de la de Ricky Martin, pero mismo temática. Yo pienso que este tipo de canciones estamos acostumbrados a tolerarlas en inglés, pero que en castellano no nos la creemos tanto. Como que... ¿Qué? Porque el uso de la palabra revolución... Revolution, no, el uso de la palabra revolución en Latinoamérica, no sé. Acá es más marxista la revolución, por lo general. No es dentro del capitalismo. No se asocia con Ricky Martin. Claro, no es dentro del capitalismo la revolución. Las revoluciones en inglés son revoluciones para afianzar la burguesía. Las revoluciones en Latinoamérica por lo general han tendido a la izquierda. A la izquierda. Por otro lado, también están estas canciones que son medio, ¿cómo decirlo?, cortina para publicidad de una ONG. Como por ejemplo, Somos la Semilla. Somos la Semilla, que es terrible. ¿Y cuál era la otra que te había dicho o ninguna más? No, creo que Revolución. Revolución, sí. Es muy ONG. Es muy ONG, sí. Y también, agregando a lo de que Ricky Martin no envejece y siempre está muy lindo, cuando abrí el compact, que Luciana lo tiene original, supongo que desde la primera tirada. Por supuesto. Porque es típico compact de los 90. Vos abrís lo abrís y lo primero que te encontrás es una foto de la espalda enorme de Ricky Martin. Tiene espalda de nadador. Espalda de nadador. Un pantalón blanco que es bastante condenable, que le está marcando mucho el culo. Hablemos de provocar a las minas y hablemos de homosexualidad oculta también, ¿no? Como es en base a eso lo que ha versado todo el programa, y no, como ya dijimos, estamos a favor de toda diversidad sexual, pero vamos a dejar de hablar del para tema. Para mí el programa giró en torno a falopa y homosexualidad. Y podríamos ir despidiendo el programa. Sobre el final del programa tenemos una gran discusión. Yo creo que el tema que vamos a escuchar es un gran tema y a Marcos le pareció muy... Me pareció Diego Torres. Cosa. Muy Diego Torres, exactamente. Muy pero Diego lo escribió Torres, Alejandro Sanz. Que es más o menos lo mismo importado. Pero sí, terrible. Vamos a hacer un programa de más del disco de Alejandro Sanz. Es un gran disco. Ah, el disco más de Alejandro Sanz. Puede ser, qué sé yo. Después de que hagamos lo que quiero yo. Otro dato irrelevante que tengo archivado en la cabeza es que Ricky Martin fue galardonado 3 veces como una de las personas, 50 personas más bellas del planeta. Y debería mantenerse ahí siempre. Totalmente, porque Ricky Martin envejece, se le nota que es mayor, pero le queda cada vez mejor su cuerpo en el estado en el que esté a cada paso. Siempre eso se los voy a envidiar a los tipos. Que es como que a la mujer cuando va envejeciendo como que no te atrae tanto como antes. Pero el hombre sí, las canas en el hombre son sexys, en la mujer... Porque yo creo que es una distinta construcción social de este programa de la aparentemente humanidad. También banca el machismo. No, creo que es una distinta construcción social en base a el modelo de hombre, el modelo de mujer. Y la tensión en Ricky Martin es en todo caso respecto de la virilidad y la homosexualidad. Para retomar el mismo tema de discusión de todos los bloques, ¿no? Ya que... definimos que es falopero y es homosexual. Por si no quedó dudas. No pasa nada en realidad. La verdad es que antes de seguir embarrándonos debería dar por terminado el programa. De una vez. La canción en cuestión que estábamos discutiendo con Marcos, la dice que es mala. La discusión que discutíamos. Es muy buena. Es Nada es imposible. Escúchenla y pongan en su cabeza a Diego Torres. Y van a ver que podría estar tranquilamente al lado de Color Esperanza y todo eso. No, te fuiste a la mierda. Nada es igual a la mierda razón. De Color Esperanza. No, pero tenés razón. Hay otra que es para Color Esperanza. Que es, a ver que veo la lista de temas. ya es muy tarde, comí mucho, no me da la cabeza para recordar todas las canciones. Contá que te hice una rica comida. Me cocinaste muy rico. Gracias. La verdad. Llegué muy tarde y me esperó con la comida lista, pero esto ya no les incumbe. Así que me parece que es muy buen momento para despedirnos. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Y esto fue el programa número 12 de Pop que estás en los cielos, dedicado al único e inigualable, el gran Ricky Martin. Y su disco A Medio Vivir. Vendrán más. Chao. Chao. Estás en los cielos. ya había demasiados programas de rock.